Ya me cansé de estarle dando siempre cuentas al amor. Yo de tanta herida no recuerdo dónde tengo el corazón. Si amaba, no era bastante y acababa siempre preso del dolor.